disfrute la angustia. Busca una mirada, cada momento en todas partes. Mi vida no es de nadie, ni yo le pido a nadie nunca que haga algo que yo mismo tampoco haría sin dudarlo. Y solo sé que no puedo estar. Si tú te vas, mi casa voy a quemar. Y ella está tan sola que huye del centro de la calle. Su puerta y su mirada cerradas a canto y a cal. Y sola sé que no puede estar. Caminos y te confundo a todas horas. Mientras estoy perdido, los niños me han dicho que lloras. Y solo